¿Por qué no quiere meter los delitos financieros dentro de las cuestiones vinculadas a la ficha limpia? ¿Por qué los delitos económicos no están? ¿Por qué solamente hablamos del delito de corrupción? ¿Qué pasa si alguien es, por ejemplo, contrabandista? ¿Por qué no puede estar con la cuestión de la ficha limpia? ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, pudieron fugar divisas? ¿Qué pasó con alguien que, por ejemplo, puede tener una causa por narcotráfico u otra cosa parecida? Entonces me parece que hay un tratamiento muy sesgado. Nosotros lo dijimos en un primer momento, lo puedo decir, lo dije hoy en la reunión de labor parlamentaria, este era un proyecto pensado exclusivamente para ir en contra de Cristina Fernández de Kirchner, por eso nosotros estuvimos en contra, pero habría que, te digo esto, habría que tener muy claro qué pasó, por qué no hubo quórum hoy. Este tema tiene menos consenso político de los que muchos creen que tiene. Le digo más. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Porque en realidad hay sectores transversales, fíjense quienes no estuvieron presentes hoy, no se le puede endilgar a ningún bloque en particular, hubo bloque de los más diversos que hoy no quisieron dar quórum. ¿Y por qué no dan quórum? Porque no están de acuerdo con el tema. Y porque también en algún lugar hay una percepción de que lo que hoy funciona para ir en contra de Cristina también puede funcionar con el mismo nivel de discrecionalidad y de injusticia para cualquier dirigente político en la Argentina.